cualquier democracia, en cualquier régimen normal que establezca el Estado de Derecho, unas elecciones regionales es un sustento importante del sistema democrático como tal. Sin embargo, vean ustedes lo que han hecho con la Asamblea Nacional, con el principal poder de control, de legislación, del foro político del país, pretender anularla a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ciertamente, una victoria como está en puerta para alcalde, alcaldías y gobernaciones, pretenderían entonces anularla. Entonces ya no habría Corpo Miranda, sino habría corporaciones en todos los estados para tratar de anular a los gobernadores. Habría a lo mejor pequeñas corporaciones en los 335 municipios esparcidos en la geografía nacional. El problema no es, por eso es que yo en este momento creo que el país no está reclamando un carnaval de candidatos en este momento. No es el momento de que el candidato que pone el afiche, el que tiene la sonrisa más bonita, el país no está buscando candidatos. El país lo que está buscando son líderes lo suficientemente comprometidos y no cuidapuestos ni cuidamendrugos para poder enfrentar lo que viene.